juicio interno y no pueden apreciarse nada menos que a lo lejos. Al menos ya no existe una razón oculta que en épocas tempranas me alejaron como a pocos. Comienza un día nuevo y yo empiezo a creer que no será uno más, sino parte de esta realidad. Pasa un día más y yo sin poder estar. Pasa un día más y no veo a nadie que pueda ayudar. Pero terminará. Pasa un día más y yo sin poder estar.